Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, el programa que emitimos entre las 11 y las 12 en directo, primera entrega, en radioesperantia.com, como siempre, aunque también pues puedes escucharnos a través de los podcasts que encontrarás pues en la página habitual radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás con el de hoy, pues déjame mirar, 548, casi nada. Como siempre, un verdadero placer compartir un día más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y nada, te damos la bienvenida, tanto si nos escuchas en los directos, a través de pues, las emisiones, a través de los dispositivos móviles con TuneIn, las emisoras de FM, los productos que encontrarás en Radio Esperantia, en Esperantia y en Maratón Podcast. O si ya nos escuchas a través de los podcasts. En cualquier caso, que nada, que te agradecemos enormemente que estés ahí. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y comenzamos ya sin perder ni un instante. Y lo vamos a hacer con un teclista que tiene una trayectoria impresionante, aunque por libre lleva pues relativamente poco tiempo. Es el líder, fundador, miembro de una banda llamada WBEC Connection, que era una banda y sigue siendo una banda así un poco especial, que hace pues una mezcla entre hip hop y fusión, smooth jazz, una cosa así. Bueno, te vas a dar cuenta escuchando a el teclista, que es Carl Fingers, y este álbum que presenta el 2015 se llama Echoes from the Past Vol. 2 Explorations. A mí me ha encantado, ya te digo, es una mezcla muy curiosa entre hip hop, en el caso de él, ¿no? Pero bueno, pues fusión, smooth jazz, chill out. A mí me suena mucho el tema que vamos a escuchar al principio, a, por ejemplo, Paul Hardcastle. Aunque bueno, Fingers tiene un montón de registro, ya te digo, tiene temas como pues, más raperos, más de hip hop. Aunque a mí este tema, ya te digo, me ha encantado. Así pues, bienvenido, bienvenida, comenzamos, Confusión, radioesperantia.com, Key Fingers. Thank you. Echoes from the Past Vulture Explorations de K Fingers. No sé por qué lo fundó Finders. Fingers de dos. Y K de Key de teclado. Teclista que lo fue de una pedazo de banda. Creo que te lo he propuesto en alguna ocasión. Double B Easy Connection. Mezcla de fusión, smoothie así. Hip hop muy interesante. Y lo que escucha se llama January Thaw, que sería pues descongelar enero, algo así. En confusión con este comienzo, hemos dado inicio al programa de hoy, de este martes 14 de julio. Felicidades a todos los franceses que celebran su fiesta nacional. A los que los felicitamos, un montón de músicos franceses que te proponemos aquí en Confusión. Y seguimos en Estados Unidos y nos vamos con una mujer que es una delicia. Georgia Ann Mudrow. La música de Georgia Ann Mudrow, californiana de Los Ángeles, hija del teclista no, guitarrista, fallecido ya en principios de la década de de principios de siglo, vamos. Ronald Mudrow. Y su marido es también, pues, rapero. Se llama Dudley Perkins. Hace una música muy curiosa, caballo entre varios estilos. Y si tienes ocasión, pones en YouTube Georgia and Mudrow y te encontrarás vídeos en un cuartito que tiene, donde tiene ahí pues sus tecladitos, sus cajas de ritmos, y se ve cómo compone, lo disfruta y verás que hace música muy variada. Para meterla en un género, pues podríamos definirla nu soul, nu jazz, una mezcla de eso. Una delicia. Este es el álbum del 2012, Seeds, y el tema que le da título, con el productor Matt Leaf, que es el vocalista que también interviene junto a ella. Ya te lo presentamos el otro día. Neoyorquino, Gabriel Garzón Montano. Everything is everything. Skin is ashy, tight, the muscles ain't working. Mind is numb from worry, yet it's all broken. Try to cry sometimes, but can't, it's choking. Sitting duck, the world outside keeps on turning. Yeah. Everything is everything. El otro día y nos encantó. Gabriel Garzón Montano es del Bronx, neoyorquino por lo tanto, y ha lanzado un disco que es una delicia. Everything is everything, todo es todo. Esto es Confusión y estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como cada noche en nuestra emisora favorita, radioesperantia.com, a través del primer canal y con incursiones también en el segundo. Ya sabes que durante las 24 horas del día tenemos una programación con un montón de programas interesantes junto al resto de los compañeros y que te invitamos a descubrir. Y seguimos, pero no nos marchamos de Nueva York. Un pedazo de trompetista que también funciona a caballo entre el soul, jazz, rhythm and blues, hip hop, rap. Se llama Willis Wilson. Gonna make a change. Con Victor Freeman. Listen, I'm dissing, dismissing, race separation. What we need now is more education of self. G-O-D, God supreme. Then pick up a shorty, let him know what he means to you. Give him a little piece of your heart. You give him your heart, you get a brand new start. For a brother, a sister. Sister, I miss you. If it wasn't for you, I wouldn't be the Mr. A man. That I am, I'm a fan. I said it before, but I thank you, man, for all you've done and all your love. A change is needed from a heaven above. A man at the corner, like a dwarf gauge, I'm in a rage. Another stage to address, too much stress to rest on my chest. We best find a way we can get together, figure out a way to make life a little better. That same old speech, how things used to be, and how they were. Nothing will change if you kick it to the curb. Word is like you gotta know what's up. Spare some time for the kids growing up. A change is needed, and it's also clear that a change won't occur. Keep sitting on a wall. Homónimo del año 98 de Willis Wilson, no aparece, pero te lo digo yo, Willis Wilson III, trompetista genial, hijo de Willis Wilson II, que era saxofonista de Nueva York. Pedazo de disco. Escucharemos otro tema casi al final. Casi al final no, el último. Gonna make a change. Qué bien suena este hombre. Don Victor Freeman. Pues seguimos, sentamos con un indicativo a ver qué nos cuenta Bashira. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Israel. también neoyorquino, aunque de otro barrio, en este caso de Queens. Scott Buchanan ha lanzado un nuevo disco, el segundo en su carrera, por libre, la Fampie. The D. Scott Buchanan Project. Durante mucho tiempo bajista de pues una formación a caballo entre el blues, soul, funk, gospel, new soul, o el neo soul, neo R&B, neo jazz. Rhonda Dennett and the Bad Cats. Y desde hace pues dos discos, con este pues ya por libre, tocando pues muy muy buena música. Es el tema que le da título genérico a este álbum, The Laugh and Bees, de D. Scott Buchanan Project, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y salimos de Nueva York, nos vamos, pues no sé si decirte Alemania o Alabama. Nació en Alemania, en Heidelberg, aunque vive en Alabama, y ahí creció. Es una saxofonista de gospel, Jasmine Gent. Esto se llama JC Jazz. ¡Qué delicia! Virtuosa, su verdadero nombre es Deborah Jen, aunque tiene el apodo de Jasmine o Jasmine. Jasmine Deborah Jen, de Heidelberg, nacida allí, aunque bueno, criada en Alabama, y una saxofonista fantástica que, bueno, ya te digo, es una verdadera virtuosa. Ganó el premio de un premio que se llama NAACP Art, que es una competición que escoge a pues, los mejores instrumentistas jóvenes. Y lo ha ganado en 2008 en Florida. Y durante 3 años, casi nada. Jasmine Deborah Gent. Boss es el título de este álbum y lo que escuchas es JC Jazz. Y además observarás que tiene mucha raíz gospel. Imagínate pues un coro gospel pues instrumental, y dirás pues es surrealista, porque los coros gospel son con coros y gente cantando, pues sí, más o menos. Pues imagínate una saxofonista que tocara pues para acompañar coros de gospel. Además se nota mucho el ramalazo gospel que tiene en el resto del disco. En este tema no se aprecia mucho, pero en el resto observo que sí, o sea, si te abstraes un poquito. Y es gospel total. Seguimos, una canadiense que descubrimos hace poco y que nos encantó, Valectra. It's time to es canadiense, DJ, productora, remezcladora, una gran música, Valectra. Era un gran álbum y un tema Stand Me Too de este álbum que se llama Following the Sound, siguiendo el sonido, un álbum de este 2015 y un tema desde el principio que lo escuché, me encantó. Old Turner, pedazo de bajista, su álbum Moving de pues hace unos añitos, tiene trabajos memorables este pedazo de bajista. 2005 es el título de este, no, es el año que grabó este It's Good to Have Friends que estamos recordando estos días. It Will Follow You, lo que escuchas. Thank you.

Es un fantástico bajista sueco de Estocolmo, se llama Johannes Thalberg. El tema que escuchas, White Travels, de un álbum genial. Nos ha llegado hace poquito y nos ha encantado, Equanimity. Además, si tienes ocasión, pues no te pierdas la portada, que es una pasada. Un dibujo ahí, pues, es una pintura. Muy, muy sugerente. Johannes Thalberg, White Travels, lo que escuchas de su álbum Equanimity. Y nos vamos con algo de funky, funky, muy, muy bien hecho, de una banda llamada Dogmaster. Does She Really Want Me? Master es el nombre de esta banda, aunque prácticamente el que se lo hace todo es el productor francés Fabrice Daversa. Me quiere, ella me quiere, Does She Really Want Me? De un álbum, pues, homónimo, bueno, no, se llama Injection. Y además la portada, pues, lo dice todo, es un... un frasco con un mejunje que pone funk de color verde y alguien pues que le está inyectando en vena pues ese mejunje a una persona. Dark Master Injection del 2012, funk francés, es el productor Frank Daversa, Dark Master. Estamos en confusión y entrando ya en los 15 minutos finales, pero tenemos todavía un montón de música para proponerte. Seguramente lo recuerdas, Incógnito, la banda de Jean-Paul Blumunich, Adventures in Black Sunshine del 2004, un temazo, Mr. Jones. Magnífico álbum del 2004, Adventures in Black Sunshine, la banda de Jean-Paul Blumunich, Incógnito, Mr. Jones. Menudo ritmazo tiene este tema. Pues seguimos, ¿no? Nos vamos a Estados Unidos, aunque en una joint venture, como dirían aquellos, con Francia. Es Gregory Porter, que tiene nuevo material. Esto se llama Musical Genocide. Y el productor es Ludovic Navarre. Y dirás, ¿si quién es Ludovic Navarre? Pues es Saint Germain, que tiene ese nombre. O sea, cuando va a los hoteles, cuando le piden el nombre, pues pone Ludovic Navarre, aunque a él lo conocen como Saint Germain. Gregory Porter, The Remix EP. This is not for me, no. Musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no. Musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Whoa, in the soul man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. Genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong. What about the gospel singing heavenly messages of love and woe? The soul man with your heart in his hand, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree. I do not agree. No. Musical Genocide, con la producción de Ludovic Navarre, o sea, Saint Germain, nuevo disco de Gregory Porter que se llama así, The Remix. Pues nada, vamos ya con los planes para despedirnos. Nos quedaremos con un indicativo. Escucharemos a Neoe Adron y ya con él nos despediremos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. no tenemos tiempo para más que decirte adiós. Esto es un álbum muy curioso. Se llama Wicked Jazz Sounds, los malvados sonidos del jazz, el volumen 2. Y lo que escuchas es un temazo de Neil B, Adin Wolf con Praful. Sonidos muy diferentes a lo que habitualmente escuchas. Y a mí ya te he dicho muchas veces que me gusta pues explorar en otro tipo de sonidos. Y además que descubres cosas realmente impresionantes. Nuts, lo que escuchas. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Recuerda que el podcast lo tienes en radioesperantea.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te lo encontrarás también en esperantea.com. Pues, o simplemente en cualquier buscador pones podcast confusión en Radio Esperantea y te saldrán 300 sitios y me quedo corto para escuchar el podcast. Una vez que nosotros lo soltamos ya, toma vida propia y con los feeds, agregadores, etcétera, pues se va ahí disfrutando de internet. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y el cordial saludo. Nos vemos el próximo día. Y ya te recuerdo que durante los meses de julio y agosto pues no vamos a estar continuamente, sino estaremos de forma intermitente por eso del verano. Espero que nos encontrarás aquí en radioesperantia.com. A ser felices, bye bye. Nos despedimos con este trompetista neoyorquino, Willis Wilson III, Blue Room. Bye bye.